21-23. Y bueno, como anticipábamos un poquito antes, tenemos tres visitas estelares acá de la política matancera juvenil. Digo, no, no se rían, que nosotros que somos jóvenes y militamos hablamos bastante de ustedes. Digo, son los compañeros que nos representan en la gestión. María Laura Ramírez, que como decía antes, concejala. Compañero Quino 2, compañero Joan, ¿cómo andan? Al micrófono, por bueno, favor. Buenas noches a todos, mi nombre es Juan Manuel Quino 2, secretario de Juventud, así que saludos a toda la audiencia. Ahí está, compañero. Bueno, mi nombre es Daniel, Joan, y bueno, saludos a todos, contento de estar acá. Muy bien, María Laura. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es María Laura Ramírez y desde esta nueva política juvenil que se viene implementando en todo el país, me toca representar históricamente una banca, ni más ni menos ser concejal del Partido de la Matanza, con todo lo que eso representa. Y históricamente, la primer joven que llega a ocupar una banca representando a los 600.000 jóvenes que hay en el distrito. Bueno, qué mejor introducción para lo que quería hablar, ¿no? Digo, hablamos del rol de la juventud, nos toca hablar de Matanza porque es el espacio donde militamos. Y bueno, María Laura ha hablado un poquito de la cantidad de jóvenes, que la verdad que ese dato no lo tenía, que es espectacular. Digo, el total de la población de, no sé, muchos distritos de la Argentina, digo, nosotros solamente lo tenemos en jóvenes. Y cómo vos, María Laura, en especial, cuando vos venías militando en la juventud del PJ y Fernando, venías en qué espacio de gestión como para que Fernando diga, bueno, acá hay una compañera y empieza a pensar en vos como la que represente un poco en el ¿dónde? La labor legislativa de los jóvenes. Gracias, María Laura. Y ahí vos puedas empezar a gestionar como concejala. La verdad que siempre desde la militancia juvenil, en especial al sector que me toca representar, porque también tengo a cargo, soy secretaria general de la JP de La Matanza, muchos secretarios de juventud, excepto Fernando, que fue secretario de JP también, fue un sueño llegar a ser concejal en el Partido de La Matanza. Desde mi experiencia, te puedo decir de muy joven, empecé a militar al lado de Fernando, cuando Fernando le tocó la responsabilidad de ser presidente del bloque en un principio, cuando Alberto le gana el piarrismo. Me sirvió esos 6 años, que después fue 4 años y medio prácticamente presidente del cuerpo. Y desde ese ejercicio hoy me ayuda desde mi labor, porque si bien veníamos recién charlando con muchos compañeros en un plenario que hacemos todos los jueves, la preparación, porque siempre la juventud luchó por la toma de poder y hoy que estamos en un rol fundamental desde la gestión, como decimos, y en especial nos toca a los compañeros que estamos presentes esta noche, es tomar decisiones ya de gestión para cambiarle la vida a esos jóvenes en La Matanza. Claro. Entonces, desde ahí creo que lucha como todo militante no es un objetivo ser concejal, sino que dar el día a día y ser ese puente que necesita la gestión con el pueblo. Y la verdad que nos tomó de sorpresa porque más allá de tener una banca como joven, también 3 compañeros fueron electos en la última elección, fueron candidatos a consejeros escolares. Es verdad. Y hoy ocupan el lugar de ser quien pueda llevar una solución a nada más ni nada menos un establecimiento educativo como son las escuelas en Matanza. Y desde ahí, si nosotros teníamos una lucha, era crear en el Ejecutivo una Secretaría de Juventud, que siempre digo que fue el sueño de muchos jóvenes de la década del 90, de generar ese espacio en el Poder Ejecutivo que toma las decisiones y poder agarrar las herramientas que hoy existen a nivel nacional o provincial de políticas públicas para los jóvenes y poder traerla directamente a La Matanza. Y es un sueño que venimos haciendo realidad, ¿no? El tema de la Secretaría. Sí, el 9 juré yo, el 15 de diciembre, cuando asumió nuestro intendente, creó 3 secretarías y creo que lo que estalló de la ilusión de muchos jóvenes, y yo siempre recalco, muchos compañeros que dieron la vida dentro del peronismo para que la juventud pueda tener una participación plena en la gestión, se hizo realidad. Y bueno, acá lo tenemos al compañero Juan Manuel Quino 2, que le tocó escribir esta historia que pide la presidenta, que muchos jóvenes seamos parte de escribir la historia, y es un desafío importante. ¿Y el compañero cómo toma eso de venir, como me contaba fuera del aire, de la militancia territorial, De organizar los barrios, de ver qué necesidad estaba ahí, palpable para uno que estaba caminando los barrios, y llevarla al Estado, en este caso al municipal, para tratar de transformar algo, ¿no? Creyendo en el Estado, sí, nosotros sí, como peronistas. ¿Cómo fue esa transformación de la gestión? Mira, lo que me pasó, te voy a contar personalmente el tema que estábamos hablando antes de salir al aire. Yo que vengo de militar de los 90, donde no había una participación, no había. Te encajonaban todo, era una cosa que no podías mandarte a la acción territorial. Claro. Nosotros con Alberto Balestrini, que creó la Dirección de Juventud en el 99, ya empezó ese proyecto hacia la juventud, que después se transformó en algo más fuerte en el 2003 a partir de la aparición de Néstor Kirchner. Eso fue, digamos, el paso principal que nos dio lugar a los jóvenes que veníamos militando desde los 90 y que fue un cambio rotundo, porque si bien tuvimos una participación en JP con otro secretario de juventud, se profundizó más cuando vino la compañera María Laura. Y pudimos tener, digamos, otro tipo de militancia en cuanto a la gestión, poder llegar a los barrios en acción. Fue muy fuerte el cambio, porque nosotros, como decía Laura, cuando nos enteramos de la noticia de la creación de la secretaría, no lo podíamos creer. Claro, un sueño. Claro, era, y esto es todo gracias a la conducción nacional de Cristina y de que Fernando apostó a la juventud. Y nos dio ese lugar que creo que la juventud no solamente que venía de los 90, sino de, como decía Laura anteriormente, muchos compañeros dieron la vida y eso es lo que nosotros llevamos bien adentro, porque sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir es un paso que estamos dando ahora, que nos está costando mucho, que es la institucionalización de los barrios y hacia la juventud. Digamos, generar las estrategias de participación, de promoción, y de que cada joven sienta que hoy es sujeto de derecho. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que nos está costando más que nada, porque hay que llegar de otra forma a la política que venía vieja y hacerle esa transformación que se viene dando y que son procesos. Hablabas de un gran cambio, que es esto de la impotencia de estar, pertenecer a un espacio político y no poder accionar en los barrios, claro, en lo que era el tema de juventud, por una cuestión institucional, de una época política que ponía las miras en otros lados. Sí. Hoy que los jóvenes somos sujetos de derecho y venimos de una gran discusión del voto de los 16, claro, que todos fuimos parte, se apoderan de los derechos los jóvenes y nos, al mismo tiempo de que quienes están en la gestión o los que estamos militando consideramos que aportamos al territorio, también nos, ¿cómo te puedo decir? Se me fue la palabra, hoy estoy con un día de olvido. Pero hay un cierto reconocimiento. Pará, quiero terminar la idea. Claro. Nos exigen, los jóvenes levantan el piso de discusión, sí, y nos ponen en prueba a quienes ya estamos y venimos militando hace un tiempo. Y eso también es todo un tema, de empezar a escuchar a esos que antes no tenían voz y que nosotros estamos representando. Y empezar a tomar esas cosas para volcarlas en la política pública. Tal cual, eso es lo que recién venimos de la reunión de JP. Sí. Y Laura justamente tocó ese tema y decía que nosotros ya tenemos una edad que tenemos que ayornarnos también a las necesidades, claro, de otras generaciones. Yo escucho a los pibes de 16 en un plenario y digo, wow, loco, esto va a ser, claro, muy distinto en muchos años. Lo que pasa es que yo creo que el trasvasamiento generacional se tiene que dar, es como si fuese pasar un vaso de agua a otro sin que salpique. Sin un vaso, con un vaso solo no podés. Y es verdad, es ese puente de plata que si no están los viejos y no estamos los jóvenes. Tal cual. En el camino a generar ese vínculo que permita de verdad tomar las banderas y hacerlas realidad, no se puede. Nosotros acá solemos traer figuras de la matanza históricas. Han pasado compañías como Gina, Vampini, gente que viene militando hace muchos años. Esperamos dentro de poco tener intendente, que venimos laburando en eso, capaz nos pueden ayudar un poco. Es gente que patea la matanza hace muchos años y de verdad. Ellos también entienden que este trasvasamiento no es posible con un solo lado del puente. Y es muy importante tener compañeros, como decís vos, como veo yo en el discurso de María Laura y en el tuyo, que entiendan que están ocupando un gran rol hoy en la gestión, que están haciendo realidad el sueño de muchas generaciones de ver a los jóvenes con institucionalización, digamos, y con poder tomar decisiones reales dentro de la política. Y sobre todo también creando conciencia, digamos, creando conciencia en los jóvenes. Y llevarlos al plano de que eso puede ser. No es que no se puede como pasaba antes. Hoy se puede, están las herramientas, solamente hay que acercarse, organizarse y transformar la realidad, y empezando por la casa. Totalmente. Lo que nosotros creemos y que fue la propuesta de primera instancia al intendente cuando nosotros le proponíamos no un lugar en la lista, sino un lugar desde la gestión, creíamos necesario que había muchas políticas juveniles dando vuelta dentro del municipio. Y de la única forma poder centralizar esas políticas juveniles y darla a conocer a los jóvenes era a través de una Secretaría de Juventud. no solo de querer sacar los recursos de todo el gabinete, sino que esa secretaría sea transversal a todo el gabinete, que nos da dos posibilidades hoy a los jóvenes. Si no, no estar solo dentro de una Secretaría de Juventud, sino conocer todo lo que es una gestión. Claro. Porque nos pasa de que nosotros decimos como militante, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de que vos conocés la necesidad de un barrio? ¿Cuál es la propuesta desde que vos conocés la necesidad de una escuela, una sociedad de fomento, de una casa, de un hogar? Que hoy podemos volver a decir que hay un hogar, cuando en el 90 se destruían los hogares. Entonces, como venimos desde ese hogar destruido, de esa militancia, de ese conocimiento territorial, la Secretaría de Juventud lo que hace es llevar al territorio directo todos los recursos, tanto a nivel cultural, deportivo, de salud, claro, de obras públicas, ¿sí?, de todo lo que es educación. De que, ¿por qué hoy el Estado puede estar presente al lado de un joven? Porque también la realidad económica del Estado es diferente. Claro, porque hay Estado, digamos. Exacto. Cuando durante muchos años han intentado separar, disgregar y tratar de eliminar la presencia del Estado en el territorio, hoy tenemos Estado. Y es importante, aparte, que tenga un rol el joven dentro de ese Estado. Y que también la coparticipación en La Matanza creció en este último tiempo gracias a nuestra compañera Cristina. Nosotros recibimos un municipio en el año 99 con un déficit de 7 millones de pesos. Entonces, para nosotros, que éramos los militantes locos de JP, era iluso poder tener una secretaría que llevaba un presupuesto propio. Totalmente. Hoy, más allá de una decisión política y más allá de todo lo que significa la juventud, tanto política y no política, porque hemos trabajado mucho en los centros de estudiantes, que muchos son apolíticos, nos hemos entrado a iglesias, en especial las iglesias evangélicas, la que contiene la mayor masa de grupos juveniles, y que en realidad no tiene ninguna camiseta puesta. Sí saben que hay un Estado presente, y nosotros lo que marcamos que ese Estado presente es la compañera Cristina y el compañero Fernando. Entonces, hoy la coparticipación, que es lo que estamos también tratando en el Consejo Deliberante y tratando de que nuestro intendente pueda tener bien en claro cuáles son los conceptos y las necesidades del distrito, si bien creció mucho en los últimos 12 años, sabemos que estamos en la mitad de la etapa, como está el Gobierno Nacional. Totalmente. Que necesitamos una segunda etapa para profundizar. La coparticipación creció casi en un más del 40% y que hoy nos permite a los matanceros tener un fondo propio para poder gestionar tanto el tema de inseguridad, el tema de obras públicas que quedaron a raíz del desfau que tuvo la provincia de Buenos Aires. A La Matanza quedaron muchas obras inconclusas, que eso nos llevó también a las inundaciones, sí, de las últimas semanas. Tratamos de estar a la altura de la circunstancia en toda la gestión. Y me parece que esto es importante, que los jóvenes tomen conciencia de la participación. Yo creo que antes de la demanda tiene que haber una participación y un compromiso. Desde ahí es donde se para la Secretaría de Juventud. Y también lo que tratamos de hacer desde la Secretaría es que conozcan esta banca joven. No desde mi persona y un nombre, sino que desde la función de un concejal, de lo que ellos pueden proponer a través de esa banca. ¿Cuál es el rol de ese concejal? ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cuántos concejales tendría que tener La Matanza? Porque hoy, si bien tenemos 24 concejales, sabemos que el último censo, más allá de haber ocurrido la desgracia de que fue un día muy triste para todos los militantes aparecer físicamente Néstor, pudimos tener un total de 1.800.000 habitantes. Y sabemos que quedaron muchos barrios sin censar. Para nosotros, ante el índice que nos da desarrollo social, sabemos que La Matanza tiene más de 2 millones de habitantes y sabemos que la superficie hoy es la quinta provincia de un país. ¿Y eso cuántos concejales tendría que representar? Y tendríamos que modificar varias cosas, pero yo creo que tendríamos que tener por lo menos 12 concejales más. Bueno, digo, no, ahí está la representación real de los barrios de La Matanza. Me parece que es interesante lo que plantea la compañera. Vamos a ir a un corte, un tema, ya que nos fuimos de la media hora. Tanda también, mete todo, Memo, que después terminamos los últimos 20, 15 minutos con los compañeros hablando un poquito más de lo que está pasando en Argentina. Espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de Lomo Ancho presenta en Argentina su último trabajo, El Latido del Campo. El Koala. Escúchalo aquí y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Suena que suena. La fiesta Power Trip Cumbiera llega a Capital. Viernes, 23 de noviembre, 23 horas. Sonora Insurgente. Insurgente. Un negro bailando en tu carril. Un negro tamboreando el dolor. Presentación oficial en Capital Federal de El Manual de la Violencia. No hay estrellas en mi norte que me digan qué hay que hacer. En Grow, Avenida Rivadavia, 7428. Flores. Invitados, Ana Cruza y Tropicante. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Viernes, 23 de noviembre. Sonora Insurgente. Entretiene, pero no distrae. Y suena. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Todo lo que necesitas para armar tu espectáculo y difundir tu arte en un solo lugar. Entradas, volantes, afiches, credenciales, calcos, arte para CD, merchandising, folletos, papelería comercial. Asesoramiento integral, entregas a domicilio, presupuestos en el día, trabajo con calidad garantizada y precios increíbles. Comunicate con nosotros al 4644-5556 por mail a graphicunder@yahoo.com.ar o visita www.graphicunder.com.ar. Gráfica Under, artes gráficas para artistas. Fin de espacio publicitario. Está en nuestra naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97. De regreso a octubre. Todos unidos triunfaremos. 21:41, se nos va el programa, seguimos con los chicos de la JP de La Matanza, que nos dieron la posibilidad de que charlemos con compañeros jóvenes de la gestión, que por ahora no habíamos tenido la oportunidad acá en el programa. Y bueno, quieren hablar un poquito más de los temas que nosotros ya tratamos quizás a lo largo del programa, pero ayer hubo un paro barra piquete en la Argentina, y ¿cómo pegó en La Matanza? Porque yo escuché algunas versiones que está bueno tenerlo, ¿no? En los 90 se medían los paros, como también con Ubaldini en los 80, según el consumo de las empresas, ¿no? Se medía la energía que se había consumido en el día. Ayer no hubo ningún cambio. Se ve que tenían todos los aires prendidos en la casa. Digo, la producción no se frenó. Quizás hubo algunos piquetes que frenaron el ingreso a la capital y les dio a Manieto esa foto del obelisco vacío. Pero en términos reales creo que no se vio un paro general como los peronistas estamos acostumbrados a golpear un gobierno cuando no responde a los trabajadores, ¿no? Fue un paro donde quizás el trabajador sentía de hacer paro. Acá lo que fue es una medida de presión hacia el gobierno, donde obviamente, y como peronistas estamos de acuerdo con todas las acciones que los trabajadores lleven en beneficio de mejorar su calidad de trabajo y su calidad de vida, eso no cabe duda, no estamos en contra de la huelga. Claro. Pero una huelga no quiere decir que a mí no me permita, si tengo ganas, ir a trabajar. Una huelga no quiere decir que no permita el tránsito de libre hacia los lugares de trabajo, si vos querés trabajar, ¿viste? Libremente. Y lo que ha ocurrido acá es que solamente un sindicato se ha adherido y ha hecho piquete en los lugares donde son de más alto tránsito. Cuando el piquete fue una herramienta utilizada por los más humildes para poder reclamar comida. Y hoy lo que están reclamando es una posición política nada más. Sí, más privilegio para un sector privilegiado de los trabajadores. Exacto. Y fundamentalmente yo rescato algo. La sociedad rural sacó un comunicado diciendo que se adhería al paro. Es una cosa de loco. Grosso Moyano con la sociedad rural. Es una cosa de loco. Cuando, pero digo, cuando si la sociedad rural está en un lugar... tenemos que estar en el otro. Tenemos que estar en el otro. No importa, si es, Jaureche, no, ¿no? No importa si es nadando en el riachuelo, pero en el otro lado. No, no, ni pregunto el por qué me voy al otro. Tal entonces, cual. Digo, que la sociedad rural adhiera al paro, digo, ya está, ya no hay que investigar más. Ahí escuchaba algún compañero de la gestión nacional hablando de que esto en realidad lo que hace es cohesionarlos como oposición. Saber y darse cuenta que cuando se mira al lado están en contra nuestro y que capaz que la figura que los nuclea hoy es Manieto, digo, hay que decirlo sin miedo. Es nuestro Braden de la coyuntura actual, ¿no? Es quien trae a la Argentina esa visión antinacional y empieza a juntar en ese armado anti-kirchnerista o anti-peronista a muchos que están disconformes con algunas medidas. Y lo de ayer fue una clara visión de que en realidad sin esos piquetes, que fueron la herramienta fundamental para mostrar la foto, no hubiese tenido gran peso el paro. Porque me parece que los trabajadores se dieron cuenta cómo estaban hace 10 años y cómo están hoy. Y los grandes cambios que transformaron la Argentina tuvieron que ver con los cambios de los trabajadores. Digo, el principal sector de la sociedad beneficiado por este proyecto de industria nacional, de 5 millones de puestos de trabajo, de paritaria, fueron los trabajadores. Cristina habla siempre del trabajo como factor de cambio social, entonces me parece que es ahí donde no encuentra mella este discurso anti-kirchnerista, ¿no? O anti-peronista, o anti-gobierno. No, totalmente. Nosotros venimos trabajando fuerte desde el Consejo del Partido y también de la parte de la Secretaría con algunos compañeros que están en la parte de juventud empresarial, y lo que ellos nos remarcan es que están totalmente con el modelo, primero porque apuestan al modelo nacional y popular, y segundo porque desde el 2003 a la fecha las empresas que tienen se han triplicado su producción y puntualmente uno que es amigo y que de una empresa hoy tiene sede en Uruguay, sede en San Luis, digo, porque ha crecido la empresa, porque ha crecido la producción. Exactamente. Y han crecido los sindicatos porque existen los trabajadores, si no... Y porque este gobierno incentiva a la organización. Ahora yo digo una cosa para preguntar, digo, del otro lado, ¿cuál es el proyecto que hay? Ajá. Porque acá se dicen muchas cuestiones que son superficiales para mí, pero ¿cuál es el proyecto de raíz, digamos, de la profundidad? No hay nada del otro lado, por lo menos yo hasta ahora no me enteré. Eso ahí es donde apuesta Cristina a decirle, por favor, organícense y digan qué Argentina ustedes quieren, y luchemos por un electorado que está ahí y que está dispuesto a escucharnos a los dos. Digo, el cambio en la ley electoral que le permite la voz a todos aquellos que quieran ir a primarias y ese lugar en la televisión que tuvieron todos, incluso varios desconocidos para la mayoría, ¿no? Cualquiera tenía un espacio en la tele igual que el Frente para la Victoria o el Radicalismo. Digo, esa reforma de la ley electoral permite que hoy tengan voz, incluso aquellos que nunca la tuvieron por no tener recursos para poder hacer campaña. Ese marco democrático, político democrático que tiene hoy la Argentina permite que cualquiera diga a la población qué proyecto de país quiere. Me parece que hay otros intereses que no son muy discursivos. ¿Quién lo va a representar? Porque otra cosa que le falta a la oposición es un representante. Lo mismo que Braden, la figura que legal que iba a las urnas con Perón, no era Braden, ahora no va a ser Manieto. No hay un candidato que pueda nuclear a toda la oposición y todos estos reclamos que son tan entre sí, son tan contradictorios a veces, ¿no? Y capaz que es la nata. Puede ser. No, y lo que quería decir yo, porque si están discutiendo por el impuesto a las ganancias, debe ser que un montón de cosas ya las solucionamos. Pues yo por lo menos no pago impuesto a las ganancias, no porque no quiera, sino porque no me da el salario para pagar impuesto a las ganancias. Entonces debe ser que ya cubriste un montón de necesidades básicas. Sí, lo que representa en sí la palabra, ¿no? Porque es que el pueblo está ganando, entonces. Digo, no sé si está bien o está mal, pero ya antes no ni se hablaba en estos temas del impuesto a las ganancias. Sí, igual creo que estamos todos de acuerdo que el salario no es ganancia. Estamos de acuerdo en eso. Sí, y aparte que es toda una estructura impositiva que es heredada, ¿no? Si quieren hablemos de realmente una reforma tributaria que incluiría no solo al trabajador, sino también a las grandes corporaciones que fueron grandes beneficiarias de este modelo de país de crecimiento, ¿no? Porque tenemos un aspecto productivo que no es muy diversificado, está nucleado, y esa grande, Paolo Roca, que nos venga a decir a nosotros que bajemos los sueldos, cuando es un oligopolio de la chapa en la Argentina, es medio contradictorio. En eso obviamente estamos de acuerdo de que el salario no es ganancia, obviamente. Claro. Quizás lo que Moyano pone como reclamo, obviamente estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo y no vamos a estar nunca son con las metodologías extorsivas y violentas, porque no nos olvidemos también que hubo agresiones a los colectiveros, sí. Hubo colectivos de la línea 126 apedreados, sí. Digo. Entonces no vamos a estar nunca, jamás vamos a estar de acuerdo con eso. Después sí, el reclamo obviamente, como hablábamos recién, en el 2001, cuando todo se iba y que se vayan todos y demás, nosotros hacíamos piquete y desde Matanza, desde Matanza, en ese momento Alberto Balestrini, se puso al frente de los piquetes para que no sean reprimidos, para poder satisfacer también las necesidades básicas de los compañeros y de los vecinos que estaban reclamando comida, así que también tengamos en cuenta eso. También Alberto Balestrini se puso al frente de los reclamos que se hacían en algunas fábricas recuperadas y ha trabajado fuerte para que se cambien leyes provinciales y se puedan pasar esas fábricas como el Yaguané, y como Cristalería San Justo y como tantas otras a cooperativas. Te digo, la casa ha trabajado siempre por eso. Y en ese momento hacíamos piquete y reclamamos por comida y hoy estamos reclamando por no pagar, digamos, un impuesto a las ganancias. Que estoy de acuerdo con vos, no hay que pagar ganancias porque el salario no es ganancia, pero digo... Entendiendo la coyuntura. Hay que entender la coyuntura también, ¿no? Seguramente, digo, de financiar hoy a un Estado que está tratando de sostener el trabajo, sostener la inversión y la inclusión social... Es un poco estar en contra de lo mismo que permitió que hoy tengas los trabajadores pidiendo eso. Y tengamos conciencia de que Argentina, Latinoamérica, no es una isla, de que el mundo, debido a las políticas neoliberales que ya han fracasado, fracasó el comunismo, hoy quedó demostrado más de una vez que fracasó el capitalismo, esos grandes países como Estados Unidos y Europa han quebrado por las mismas medidas que ellos intentan imponerle a los países del tercer mundo, y nosotros dentro de esa crisis mundial seguimos navegando y obviamente algún coletazo nos va a pegar y obviamente también tenemos que acudir a la solidaridad de todo el pueblo, que tenemos que hacer un esfuerzo y que si, como ya dijimos varias veces, si hoy tenemos la suerte de que hay muchos empleados que cobran como para pagar ganancias, es porque hay un modelo que apuesta y que genera producción para que cobren esos salarios. Entonces, digo, tenemos que tener un poquito de solidaridad con aquellos que todavía no pudimos llegar, que no llegan a ese monto de salario y que hay muchos que todavía no hemos logrado quizá que se inserten en el mercado laboral pleno, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, desde ahí, desde la solidaridad, desde el compromiso, digo, es de donde nosotros tenemos que revertir esas medidas, que obviamente son válidas lo que están diciendo, pero no es ni el momento ni tampoco el modo. Bueno, ahí cerramos un poco el capítulo de paro del 20 de noviembre, paro piquetazo que hubo ayer. Me gustaría, ya se nos va el programa, hubo un estreno premundial, como le gustó decir ahí a Polimeni, en el escenario de la película Néstor Kirchner, la película, y bueno, estuvo el intendente de La Matanza, acompañado por otros compañeros del distrito, y tuvimos la suerte de estar algunos ahí, y fue muy emocionante. Seguramente también van a tener la posibilidad de verla en la película. Y a los que vinimos a la política por la puerta que abrió el pingüino, nos pegó grosso. Digo, a mí me atraviesa personalmente de una manera increíble la figura de Néstor. Y digo, ahora se estrena el jueves, mañana, en todos los cines. Una cuestión militante de bancar la película, porque si en la primera semana no vamos al cine, probablemente salgan a matarnos y a hablar de que el pueblo no acompaña, ¿viste? Como les gusta a ellos. Así que queríamos pasar el chivo a todos que están escuchando la radio. Mañana se estrena el documental y preguntarles a cada uno de ustedes, lo hacemos siempre, ¿qué fue Néstor en la vida de ustedes? Algunos, como el compañero Quino, hablaba de que venía en la política un poco atado de pies y manos porque no había herramientas para accionar en los barrios. Bueno, ese apoderamiento de herramientas políticas a los jóvenes o desde el ámbito personal, lo que quieran contar de Néstor, una imagen, un recuerdo, quizás muchos lo conocieron. Y también, bueno, Alberto es una figura que ayudó mucho a que hoy todos estemos acá hablando, porque si el compañero Balestrini no hubiese apoyado al pingüino en aquel 2003, probablemente el patilludo hubiese tenido una nueva etapa en esta Argentina. Y para los matanceros a veces es complicado, porque obviamente sentimos lo mismo que siente la mayoría de lo que fue Néstor, ¿no? Pero para nosotros es más complicado porque nosotros del año 99 convivimos en la política y muchos ingresamos a la política o continuamos en la política por Alberto Balestrini. Claro. Que como decías vos, fue creo que el primero en la provincia de Buenos Aires que apostó por Néstor y que venía con una forma de hacer política similar, obviamente desde la soledad de una intendencia y con un gobierno nacional que estaba en contra y con un gobierno provincial que no sabíamos si estaba o no estaba. Claro. Obviamente Alberto del año 97 en La Matanza enfrentó el neoliberalismo local, que no era un neoliberalismo local de un distrito, perdóneme, pero como Puan, ¿no? Claro. Siempre lo nombro a Puan. La quinta provincia. Porque me cae, pobre Puan, pero me cae gracioso el nombre, claro. Perdón, ¿no? Pero digo, Alberto lo enfrentó en La Matanza y el hombre que digamos que representaba el neoliberalismo en La Matanza era el tercer hombre del país, era el que firmaba los billetes. Entonces pudimos ganar eso y pudimos ganar sin tener estructura, con la confianza de la gente, con la confianza sobre todo de la militancia que apostó a ese nuevo modelo, y desde la soledad desde la soledad de tener una convicción desde el peronismo, Alberto, como decíamos recién, acompañó cuando había que acompañar el tema de los piquetes, no por el hecho del reclamo en sí, sino por el hecho de que no se ha agredido y golpeado los vecinos, los compañeros, acompañó las demandas, digo, y desde la soledad. Obviamente cuando llegó Néstor, todo se transformó y se profundizó muchísimo más. Matanza pasó de tener un 40% de su población con agua potable, hoy a tener casi un 100%. De agua potable, hoy estar terminando el tema de las cloacas, en Sánchez de Rutas, asfalto. Obviamente que falta mucho, obviamente que el esfuerzo se puso donde más se necesitaba y quizás donde estamos llegando con la radio, que es la zona de Ramos, quizás Luz Uriaga y demás, se ve mucho trabajo, pero no se ve la profundización real que se hizo en los lugares donde no había nada, donde no había un asfalto, donde no había agua, donde no había cloaca, fundamentalmente. Y cuando hablas de salud, cuando hablas de salud hacia la población, no solamente son los hospitales, de los cuales cuando llegó Alberto había uno solo y hoy hay tres en proceso de construcción, más el del 32 que ya está terminado, y obviamente las salas de salud y hospitales municipales. No solamente es eso, sino también es apostar a todo lo que hace con las normas básicas de salud, que es el agua y la cloaca. Totalmente. Hoy eso lo tenemos. Muy bien. Néstor. Para mí, Néstor, mira, te digo, para resumírtela un poco, como te decía anteriormente, en los 90, a mí me chocó mucho porque yo leía los libros de Perón y no tenía nada que ver con la realidad. Y bueno, claro, llegó este personaje que a mí me hizo volver a creer en la política, que es Alberto Balestrini, en un primer momento. Y con Néstor fue el tipo que fue el mejor soldado de Perón, el mejor estudiante y alumno, porque hizo el trasvasamiento que yo ya creía que no se iba a dar, porque veía una política tan neoliberal, tan capitalista, que estaba destruyendo la fábrica, que estaba destruyendo tanto el país. Yo ya dije, el peronismo se está muriendo. Claro. Este tipo hizo que para mí vuelva a creer en el peronismo personalmente yo, y encima lo hizo colectivamente, y vino esa ola grande de jóvenes que empezó a creer en el peronismo y empezó a creer, empezó a entender la historia a través de Néstor y saber quién era Perón y quién era Evita. Eso a mí me llenó el alma y me llenó de orgullo como peronista. Bien, compañera. Yo te voy a hablar de lo personal y lo vivido. Dale. Si bien vengo de una familia militante, mi viejo delegado de la UON y mi vieja una trabajadora social de barrio, descreída totalmente de la política porque se maltrataba en la década del 90 para sacarle un porcentaje de sospechito amarillo. Y yo ya terminando mi primera etapa en medicina, mi mamá me invita a participar con Alberto Balestrini, yo decía, es uno más del montón, ¿no? Hasta que en su discurso, porque en ese momento era un discurso, nosotros teníamos que apostar o seguir con más de lo mismo, que era el pierrismo en Matanza. Claro. Vuelvo a creer en la política. Y la verdad que a partir del 2003, con alguien que no sabíamos ni pronunciar el apellido, como siempre lo decimos entre compañeros, nos embarcamos en este sueño que sabíamos que era imposible de sacar esta Argentina adelante, ¿no? De cómo se había quedado. Y la verdad que en el 2010 a mí se me hace un clic muy grande en lo personal y en lo militante cuando Alberto sufre el problema cerebrovascular que tuvo en abril del 2010. Más la labor fuerte que él fue uno de los que puso en funcionamiento la Juventud Peronista en la provincia de Buenos Aires, y que Néstor, los dos en conjunto, eran el ideal de crear este movimiento y esta masa juvenil a nivel nacional. Y la verdad que pasaron los meses y en una movilización que tuvimos en octubre a la quinta, ¿no? Tuve la posibilidad de compartir una mesa, ¿no? Que lo que estábamos, éramos representantes juveniles de los diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, con una carpeta y diciéndole lo que faltaba para la juventud, lo que nosotros necesitábamos, que él vuelva a acceder a ser candidato a presidente en el 2011, porque necesitábamos profundizar políticas de Estado para los jóvenes. Y la verdad que con esas desganas que yo venía como militante, escucharlo a él me hizo un clic, que pude decírselo personalmente, que me volvió a llenar. Yo digo, esa mística, esa inyectarme en las venas la militancia y las ganas de salir por más afuera. Y algo que cada vez que te pinta el bajón, porque a veces son tantas vueltas y tantas luchas, golpes y tantos golpes. Y él dijo algo muy claro en esa mesa, ¿no? Que yo después lo pude charlar con otros compañeros que compartimos. Él nos pedía que no cometiéramos los mismos errores que cometieron ellos como generación, de pedirle al general que vuelva a tomar su tercera presidencia cuando el estado de salud no le daba. Y lloré tanto ese octubre, porque yo decía, me estaba diciendo que se moría y nosotros le estábamos pidiendo que él vuelva a ser presidente de todos los argentinos. Wow. Fue lo primero que me chocó muy fuerte en octubre. Y lo segundo, nos miró a los ojos y nos dijo, ustedes se piensan que son jóvenes y por ser jóvenes creen que no tienen derecho de representar a nadie. Y la verdad que yo confío en ustedes porque ustedes son los que van a profundizar el cambio. Así que cada vez que ustedes crean que no están a la altura de la circunstancia, tienen que buscar dentro suyo y saber que hay una balanza y poner lo bueno y lo malo. Y saber que cuando tomes una decisión sean los menos los damnificados. Así que bueno, a mí me quedó como enseñanza eso. Gran anécdota, va a marcar tu vida política. Y la verdad que lo tengo en cada llanto, en cada esfuerzo, tanto las palabras de Alberto en esta creación de la Secretaría, que pensé que era una política más de promesa que se hizo realidad, y las palabras de Néstor son por ahí las que me dan fuerza en lo personal de que uno deja postergada una familia, ¿no? Mucho. Hijos, amigos, y la verdad que, bueno, sabemos que vamos por el cambio. Bueno, gran anécdota para terminar el programa, porque son casi las 10. Les agradecemos muchísimo la presencia a los tres. Tenemos a la concejala joven de La Matanza, al secretario de Juventud, el compañero también es director de Juventud, ¿no? Sí. Compañero Joan. Les agradecemos de vuelta y unidos y organizados para transformar La Matanza. Así como lo dijo Cristina y lo viene diciendo Fernando, creo que es lo mejor que nos puede pasar para de verdad no cometer los errores del pasado y entender por dónde pasan los espacios de poder y quién es el enemigo de verdad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, ahí pasaban los compañeros de la JP de La Matanza. Son las 10 de la noche, se viene Es o No. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias por estar ahí.